Cuando la raíz es múltiple, los frutos son infinitos. Esqueje. Sacas un gajo, lo plantas y de ese gajo, presa. Eso es fresa. O sea, se hace otra planta. Escuchando atrás y adelante, podemos caminar en el presente futuro. Esqueje. El futuro en nuestras espaldas. Le vamos a dar a la columna de Economía Social que nos trae humano a nuestra querida amiga Noé. Aprovechando acá el espacio espectacular para esto, retomando esta columna, ¿no? Que ya hubo como un par de veces. Que está a cargo de otras compañeras. Ustedes saben que en Humano somos un montón de verdad, y no se sabe por qué milagro y cómo nos organizamos, pero algo así pasa. Y bueno, me vine para acá, pedí el pase para que me manden para Radio El Grito y para contarles en esto, en hacer redes, ¿no? Porque esta es una columna de Economía Social, Economía Popular. Queremos contarles cómo hacemos redes desde acá, desde las ganas, porque en Humanos somos tantos y quizás hay más ganas que lo que realmente sabemos, ¿no? cómo hacerlo. Pero ahora mismo lo que vine un poco a contarles, unos encuentros que se dieron entre organizaciones. Y bueno, Humano estuvo como anfitrión de uno de estos encuentros. Primero les vamos a contar, les traigo ahí un textito que mandó, que le pedí a la compañera Vero Hellman, que como parte del equipo que está conformando, que está construyendo acá la Martín Fierro en Tras la Sierra, me mandó así un pequeño, ¿no? Unas palabras ahí para contar un poco. Estos encuentros se dieron el 23 y el 24 de febrero con diversas organizaciones del Valle, en el norte de Las Rosas y en el sur de San Javier, que fue específicamente en Humano, en torno a la visita de compañeros del Valle de Calamuchita de la organización Martín Fierro. La propuesta fue conocer y compartir la experiencia de Calamuchita, donde organizaciones sociales con una larga trayectoria social, ambiental, cultural y de la economía popular, con un fuerte trabajo territorial, deciden trabajar también para intervenir en el Estado y la política partidaria. Una expresión de esto es el Frente Vecinal, que ganó las elecciones en la comuna de Villa Ciudad Parque en el 2019. El objetivo de generar estos encuentros, nos cuenta Vero Hellman, fue reconocer las potencialidades de juntarse entre las organizaciones de Tras la Sierra con la pregunta concreta de cómo podría darse una experiencia de este tipo en esta región. ¿Qué necesidades, experiencias, deseos y tensiones existen aquí en relación con las políticas públicas y la incidencia en el Estado? Hubo mucha participación, muchas ganas de juntarse y profundizar los encuentros y estas preguntas. En Las Rosas hubo como unas 80 personas de aproximadamente 45 organizaciones y en San Javier entre 30 y 40 de aproximadamente 15 organizaciones y espacios institucionales. Y bueno, yo les vine a contar un poco de ese encuentro que se dio en Humano San Javier el 24 de febrero. Y ahí tuvimos la oportunidad de encontrarnos con gente que conforma Mercados de la Tierra, que ahora les voy a contar un poco. Es un proyecto de comercialización de alimentos saludables de la región, ¿no? O sea, esta posibilidad con esta intención de traer buenos alimentos y a un precio justo a nuestra mesa también, ¿no? Porque en este encuentro que hubo entre Mercados de la Tierra y Humano, se charló un poco de eso, ¿no? De nosotros qué posibilidad tenemos de acceder a un alimento sano, saludable, que nos haga bien y que no nos sea tan caro. Claro. Claro, ¿no? Porque si no termina siendo como que esta buena salud que nos trae la alimentación libre de agroquímicos, ¿no? También que es alimentación que viene de quizás de huertas que tienen sistemas, trabajos así como ancestrales, ¿no? De la forma de llegar a esas producciones y que termina siendo como un privilegio para unos pocos a veces, porque bueno, las condiciones de la producción se encarecen, si uno está ahí luchándola, ¿no? Como con esta idea nace estos mercados de la tierra, esta manera de comercializar los alimentos saludables. Y de esto se trata un poco la soberanía alimenticia, ¿no? O sea, generar condiciones favorables para los pequeños productores, para la gente que está acá, tratando de llevar un poco de salud a la mesa, porque en realidad es un poco eso y de vivir de ello, ¿no? Bueno, ahí estuvimos reunidos y charlando, contándonos, intercambiando experiencias, vivencias, formas de hacer las cosas también, ¿no? Es muy enriquecedor. Yo me traje que ahora en un momentito vamos a escuchar a Florencia Leoni, que es parte de esto que les estoy contando de mercados de la tierra, charlando sobre estas herramientas que surgen a veces, ¿no? Para favorecer las condiciones de producción, de comercialización de las cosas que nosotros queremos tener en nuestra mesa. Y ahí, hablando de herramientas, surge esto del mercado de cercanías, que es un programa de desarrollo social de la nación que está dirigido a fortalecer procesos de comercialización popular. Y también es una red de experiencias que se fue armando con distintas organizaciones y colectivos que trabajaron en el programa, ¿no? Y es para fortalecer, para hacer financiación de líneas de proceso del trabajo, para la movilidad. O sea, es financiación para todo esto, ¿no? Fondos de compras, remodelación de espacios de trabajo. Bueno, Mercados de la Tierra también nos viene a contar toda esta experiencia y cómo los ayudó en este... abrir los locales. Ellos tienen unos locales en Amboy, en Villa del Dique, en Villa Ciudad Parque. No les voy a contar tanto porque ahora nos va a contar, como les dije, Flor. Acá estamos todos ahí haciendo redes porque de esto se trata. Escuchamos el audio de Flor. Ella es secretaria de Ambiente de la Corriente Martín Fierro de Córdoba. Hola, oyentes de Radio El Grito, radio compañera, hermanas, gracias por levantar esta voz. Acá Flor, del Mercado de la Tierra, de la Corriente Nacional Martín Fierro. Quería contar la experiencia que tuvimos a fines de febrero, cuando fuimos a visitar allá en una recorrida de 2 días hermosos, compañeras y compañeros de distintas organizaciones libres del pueblo. Hicimos una girita de 2 días y ahí conocimos los locales de Humano de Villa Las Rosas y de San Javier. En ese último lugar tuvimos una reunión en donde pudimos intercambiar experiencias entre el Mercado de la Tierra, que tiene 3 nodos en Calamuchita y 1 nodo en Capilla del Monte, y los locales de Humano, que son experiencias muy similares de comercialización de la economía social, de la agricultura familiar, aunque tienen también características distintas. La nuestra es una experiencia mucho más nuevita, arrancamos hace 1 año, y con apoyo del Estado, con apoyo del programa Mercados Solidarios, que ahora se llama Mercados de Cercanía, en donde ya estamos todas y todos inscriptos, esta red de comercializadoras. Y bueno, también arrancamos con la mirada puesta en una estrategia de producción y de comercialización que tiene que ver con la mirada de nuestra organización, la Martín Fierro, que tiene un área de ambiente de la cual soy parte y también responsable. Nuestra mirada sobre el ambiente también enfoca y abarca la producción del modelo agroecológico, el modelo en el que podemos reproducir la vida, y también en el apoyo a las producciones familiares, las granjas familiares, y además en la construcción de unidades productivas de gestión social, en donde podemos desarrollar la producción de alimentos que vemos que están haciendo falta, que no se están produciendo en el territorio. Y en momentos como los que tuvimos el año pasado de pandemia y de aislamiento, sobre todo quedó en claro que es necesaria la producción local de todos los alimentos que consumimos. Entonces, en ese desarrollo estamos, por ejemplo, en una de nuestras unidades productivas, que es Casa Común, que son 20 hectáreas. Arrancamos con un emprendimiento avícola y ya estamos abasteciendo el PAICOR, o abastecimos ya dos veces el año pasado al menos el PAICOR de la escuela primaria de Villa Ciudad Parque, que eran módulos que se entregaban a las familias. Bueno, ya pusimos huevos de campo en esa experiencia, en una articulación con el Estado, en una articulación con la comuna de Villa Ciudad Parque. También garantizamos de esa manera el abastecimiento de carne de pollo con valor agregado, porque se están haciendo también milanesas de pollo. Esa es una de nuestras unidades productivas, pero también este año estamos avanzando en la construcción de una cooperativa apícola. La actividad de las abejas de este lado de las sierras está totalmente disminuida, entonces estamos haciendo una fuerte apuesta para colocar un montón de colmenas que también van a ir para Capilla del Monte, para Tras la Sierra y para acá La Muchita, para hacer una fuerte apuesta a la producción apícola en nuestra provincia, no solo por lo productivo, sino también por el aporte al ecosistema. Así que bueno, nuestro mercado es una parte de un proyecto político y social más amplio que tiene que ver con la construcción del mundo en el que queremos vivir. En ese sentido, hacer redes con otras comercializadoras hermanas que tienen objetivos similares o muy muy parecidos nos pareció fundamental, y por eso fuimos con productos, nos trajimos productos de allá que acá ya se están disfrutando, nos hermanamos en esta red frente al Estado. Así que bueno, ese es un poco el camino que empezamos a transitar. También nos trajimos la experiencia de allá de gestión de las leyes que están construyendo de un corredor bromatológico, que acá nos vienen súper bien también. Así que bueno, este intercambio hermoso, humano, que nos permitió también conocernos entre distintos productores. Yo, por ejemplo, elaboro muffins de algarroba, con la chaucha del algarrobo y de chocolate, libres de gluten, orgánicos, y estoy fomentando entre mis vecinos la cosecha de la chaucha, que este año, como habrán visto allá también, fue súper abundante luego de dos años de carencia prácticamente. Entonces, bueno, siempre también pensando en el monte productivo, ¿no? Así que bueno, para no extenderme mucho, más o menos les quería dar un pantallazo de cómo venimos funcionando. Tenemos tres locales, uno en Villa Ciudad Parque, uno en Amboy y uno en Villa del Lique, acá en Calamuchita, y uno en Capilla del Monte. Así que los esperamos cuando quieran pasar, a quienes son productores también, para que se lleguen, para que conozcan y podamos fortalecer esta red de intercambio. Bueno, un abrazo, que estén muy bien y saludos desde Calamuchita en otoño. Bueno, más linda ella fue Florencia Leoni, a cargo de estos mercados de la tierra que, como les contaba, haciendo redes, pueden pasar por Humano San Javier si quieren probar los muffins de algarroba y nueces, que están espectaculares. Doy fe de que son una lujuria en tu boca, tenés tremendo, una fiestita por un rato. Tremendo, no se puede creer. Así que bueno, ahí vamos, y con muchas ganas de esto, ¿no? De seguir tejiendo redes. Desde Humano, uno de los sueños motores siempre fue que hubiera más locales así como Humano, ¿no? No importa si son más locales humanos, ¿no? Porque es mucho trabajo, pero pero sí que la gente se dé cuenta de esto, de experimente esta cuestión, que es lo que es trabajar con otros, tejer redes, y las redes se van haciendo cada vez más grandes, porque primero somos dos o tres personas que nos damos cuenta que juntándonos nos beneficia, nos podemos ayudar, todo sale bien, y de pronto somos muchas personas que nos encontramos con otras muchas personas que también están haciendo cosas, y ahí, bueno, y ahí puede ser posible, como decía Flor, ¿no? Otro mundo. Sí, si nos ponemos ahí como soñadores y todo eso, que bueno, generalmente por la mañana nos ponemos soñadores, después ya el resto del día hace lo suyo, pero esta fue la columna columna de economía social, desde Humano, acá, poniéndole todo el corazón. Muchas gracias. Besos a todos. Y nos vamos a retirar de este hermoso momento, de este compartir. Gracias, Noé. Sí, con una linda canción ahí seleccionada por Noé, que es... Es un tema, en equipo fue esta selección de la Comisión de Redes de Humano. Me tiraron ahí el machete. De Sofía Viola, no me den squeak, no sé cómo se llama. En realidad se llama Caca en la Cabeza, el bien, tema. Bien, bien, muy bien. Pero está muy bueno. Coma un dinosaurio y se acabe mi pena.